bitches. Parasite, put the human en el hoyo. Levanta hermano, yo mira la tingarra. Rollo por si sexy, misa no ni shaking. Representi, no es la fuerza bruta. Es poner tu cabeza en buena ruta. Míralo mi hermano, estás hasta el fondo. La voz del corazón te lo propongo. Construyendo, yendo hacia la cima sin lamento. Postulando la cabeza, primero al enfrentamiento. Más de tolerancia, respeto que es la voz de la confianza. Para una buena estancia, pues patria se hace con esa constancia. Pues patria se hace con esa constancia.